03 capítulo 2, un espíritu fuerte te sostendrá. La razón número 2 por la cual estamos seguros que la voluntad de Dios para todos es que estemos sanos se encuentra en Proverbios 18. Muchas veces he visitado hospitales y he visto personas que se encuentran pensando, no puedo vivir, tengo que morir. Lo único que hacen es quedarse sentados noche y día y mirando la televisión. Usted a lo mejor dirá, ¿qué tiene de malo eso? Ellos no pueden permitir el lujo. No tienen el tiempo. Pero lo hacen. Una señora y su hija vinieron una vez a la escuela de sanidad, y quiso que yo orara por ella para que se sanara. Los médicos la habían diagnosticado como un caso terminal, diciendo que nada se podía hacer nada. Había recibido algunos tratamientos, y le dijeron que se encontraba en la última etapa, y más nada se podía hacer. Después de hablar con ella durante unos minutos, vi que no estaba lista para recibir oración. No estaba lista para creer que ella ya había recibido su sanidad. No estaba convencida de la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo sabía lo que tenía que suceder. Le dije, nuestra clase va a comenzar en aproximadamente 30 minutos. Se puede quedar, ¿qué necesita suceder? ¿Qué necesita ella? ¿Cómo es que ella va a conseguir fe para sanarse? ¿Cómo viene la fe? Viene por la palabra, Romanos 10 y 17. Yo le dije, se podría quedar. Yo no iba a tratar de explicarle todo esto, por lo tanto, le pregunté si ella se podría quedar. Me dijo, bueno, no, mi hija y yo habíamos planificado ir de compras esta tarde. Esto sucede en todas partes, todo el tiempo. ¿Por qué? Como la gente no ve el valor de la palabra. No se dan cuenta de la realidad y el poder y de lo que puede hacer en su vida. No se dan cuenta cuán desesperadamente necesitan la palabra. Muchos llaman un lugar su iglesia, pero la mayoría no piensa que verdaderamente es necesario ir frecuentemente y que se encuentran bien. Pueden tal vez pasar por la iglesia una vez al mes o tal vez cada 3 meses, pero verdaderamente es un engaño. Lo que está sucediendo es que su espíritu se está poniendo más débil cada día, y no se dan cuenta. ¿Sabía usted, que ahora mismo, yo sé que a lo mejor no le gustaría pensar en esto, pero ahora mismo, hay bastantes bacterias y gérmenes de todas clases en su piel, en el aire, y dentro de su cuerpo, para matarle más de 10.000 veces. Ahora mismo. ¿Sabe usted por qué no se ha muerto en este momento? Es porque usted es fuerte. Su cuerpo y su sistema inmunológico es fuerte y mantiene todo a raya, pero toda esa materia está al acecho en su sistema. Está al acecho esperando que te pongas débil para comenzar a tomar control y multiplicarse. ¿Le suena esto como diabólico o no? Es porque lo es. Existe vida en el cáncer. Existe vida en estas enfermedades terribles. Lo puedes ver bajo un microscopio. Se mueve. Se multiplica. Crece. ¿De dónde viene? No viene de Dios. Ahora, quiero retroceder un paso. El fundamento es el mismo, pero mire en Proverbios 6 y 14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, más quien soportará al ánimo angustiado. La Biblia versión amplificada en inglés dice, el espíritu fuerte de un hombre, esto es masculino o femenino, le sostiene en dolor corporal o problema, pero un espíritu débil quien puede levantar o aguantar, que te va a ayudar a través de un ataque físico. Que te va a ayudar a atravesar debilidad o dolor corporal. Es un espíritu fuerte. Lo que pasa es que existe tanta gente que conoce al Señor y lo aman, pero no se dan de cuenta cuán débiles se encuentran. Apenas se sostienen mientras el enemigo está esperando que se pongan un poco más débiles. Él no solamente quiere molestarte, él quiere eliminarte. Así que él sigue esperando hasta que él vea que no tengas ni una sola oportunidad para pelear y entonces te atacará. Él te atacará por este lado y por todos lados. ¿Por qué? Su plan es abrumarte y destruirte. No es él, un asesino. ¿Para qué viene el ladrón? Viene para robar, matar y destruir, Juan 10 y 10, pero él tiene que esperar que estés débil, porque cuando te encuentras fuerte, no irá muy bien a él. Ahora, si usted y yo somos sabios, espiritualmente sabios, podemos mantener al enemigo esperando indefinidamente, porque mientras él espera que estemos débiles, nos convertimos aún más y más fuertes. Él espera que estemos débil, pero no somos débiles. Cada vez nos convertimos más y más fuerte, hasta que podamos vivir nuestra vida completamente y terminar nuestra carrera. Continuamos fortaleciéndonos hasta que terminemos nuestro curso, dejar este cuerpo, y decir, pueden enterrarlo, ya terminé con él. Millones de cristianos se están quedando fuera de la iglesia. Ellos no leen la Biblia, no oran, no alaban ni adoran a Dios, por lo tanto, cada día que pasa se están poniendo más débiles. No es muy evidente porque sucede gradualmente, pero entonces boom, y muchos no completan su meta. Por eso si usted es inteligente, usted leerá su Biblia todos los días. Léala con entusiasmo y fe, y esté ahí en cada servicio, a menos que el Señor le diga algo diferente. Usted no se pierda ni un solo servicio, y todo lo que el Señor le diga que haga para fortalecerle, hágalo. Semana tras semana, en vez de ponerse débil, se pondrá más y más fuerte, y el Señor le continuará fortaleciendo para los días, meses y años que estén por delante. No sucederá nada en la cual que no te encuentres preparado y fortalecido para lidiar con ello. Estarás listo, podrás vencer y vencer. Vas a triunfar una y otra vez y ganarás. Serás sanado, liberado, y tendrás victoria sobre victoria. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Ahora, es la voluntad de Dios sanar a todos. ¿Qué sostendrá la peor enfermedad y problema? Un espíritu fuerte lo hará. Es su voluntad que usted sea fuerte o débil. Mientras estudiaba esto, vi casi 40 referencias donde el Señor dijo, «Sé fuerte». Nunca vi una sola vez donde dijo, «Sé débil si estoy fuerte, entonces mi espíritu es fuerte, entonces ¿cómo puede ser la voluntad de Dios para mi fallecer de enfermedades y problemas? Si soy fuerte en mi espíritu, yo voy a vencer». Lo puede ver. La razón número dos por la cual estamos seguros que es la voluntad de Dios para todos nosotros estar sanos, es debido a un espíritu fuerte. Ahora, quiero profundizar más. Esto me remueve. Usted necesitará esto para usted, su familia, sus amigos, para gente que conozca, y para sus compañeros de trabajo. Tal vez se estará preguntando, ¿qué quiere decir, lo necesitarás? No hay ninguna pregunta sobre esto. Para usted o su familia o para alguien, usted necesitará esto y será sabio si lo recibe dentro de usted. Tal vez aún mañana podrá compartir esto con alguien. En Proverbios 4:22, dice que sus palabras son vida a aquellos que la encuentran. Sus palabras son salud, o medicina, a toda su carne. ¿Qué dijo en el siguiente versículo, en el versículo 23? Guarde su corazón. Ahora esto no habla de su corazón físico, la bomba de sangre. Habla de la parte interior de su ser. ¿Cuál es el corazón de una sandía? Es el centro. El núcleo, ¿cuál es el corazón de un árbol de pino o árbol de roble? Es el centro. El núcleo. La parte interior de su ser, guardar esto. Guarde su corazón con toda diligencia. Ahora cuando el Señor le dice guardar algo con toda diligencia, supone usted que existe una buena razón. Guarde su corazón con toda diligencia, ya que de ello, de su corazón, de la parte interior de su ser, mana la vida. La Biblia versión amplificada en inglés dice, mantenga y guarde su corazón con toda vigilancia y sobre todo protégelo, ya que de él fluye manantiales de la vida de donde proviene la vida que está en tu cuerpo. Viene de Dios, pero viene de Dios a su espíritu, y a través de su espíritu hacia su cuerpo. ¿Qué pasa cuando el espíritu deja el cuerpo? El cuerpo está muerto, no tiene vida. Ahora, piense en esto, el cerebro todavía está allí, pero está muerto. Por lo tanto, el cerebro no es la fuente de vida para el cuerpo. Encuentro divertido cuando la gente habla tanto sobre el cerebro, diciendo que todas las invenciones del hombre, la ciencia y desarrollos, han salido de las 2 o 3 libras de materia gris. Absolutamente no. Tú no eres un cerebro. El cerebro es un órgano, tal como su corazón, o su pulmón o su riñón. Usted será usted, y tendrá su mente completa y sus facultades sin un cerebro. Si el Señor se demora en su llegada, y usted muere, y su cerebro se descompone en la tierra, todavía tendrá su mente, donde quiera que sea. Usted es un espíritu, y la vida que está en tu cuerpo proviene de Dios, de tu espíritu, de tu corazón. Él dijo, guarde su corazón, vigílelo. Guárdelo con diligencia porque... Porque de tu corazón viene la vida que está en tu cuerpo. ¿Y qué tal la condición de su espíritu? Afecta su cuerpo. Las ciencias médicas están comenzando a comprender esto. Ellos están apenas comenzando a comprender que existe algo más que la condición del cuerpo y cómo es afectado, lo que hace, quién se sana y quién no se sana. Están comenzando a ver y saber que hay mucho más sucediendo aquí, que solo las sustancias químicas, o electroquímicas, o lo físico. Es el espíritu. Mientras más débil se encuentra tu espíritu, afectará tu cuerpo. Absolutamente. Mientras más débil se encuentre tu espíritu, más débil estará su sistema inmune, y la energía eléctrica o química que va a su corazón, cerebro, y pulmones será más débil. ¿Y qué tal si su espíritu es fortalecido? Y su espíritu se convierte más fuerte y lleno de vida. Afectará su cuerpo. La vida que está en su cuerpo procede dentro de usted, de su espíritu, su corazón. ¿Podría Dios aligerar e inundar su cuerpo con vida y poder vencer enfermedades? Sí. Gloria a Dios. No agradecen que el Señor ha abierto nuestros ojos a estas verdades, y no estamos limitados solamente al entendimiento natural, pero, hay un espíritu. Dios es espíritu. Usted es un espíritu. Su espíritu se puede convertir más fuerte, y eso afecta su carne. Lea el versículo una vez más. Conserve y guarde su corazón con toda vigilancia porque tendría que hacer esto. ¿Y si no lo hace? ¿Y qué tal si no vigila lo que entra y lo que no está entrando dentro de usted, y permite que su corazón y espíritu se encuentren en mal estado? Él dijo, guárdelo. La Biblia versión amplificada en inglés lo hace sobresalir. Sobre todo que se proteja, su corazón es la parte más importante de usted y lo que usted es. Es más importante que su mente. Es más importante que su cuerpo. Es más importante que cualquier otra parte de su ser. Usted es un espíritu, tiene una mente y usted está en un cuerpo. Bueno, pues ¿de dónde viene esa vida? Sale de su corazón, de su espíritu. De ello fluyen manantiales de vida. La única razón por la cual sus párpados se mueven y su corazón está latiendo es porque tú estás en tu cuerpo. Tú no eres un cuerpo, tú estás en un cuerpo. Tú no eres solo un cerebro, usted tiene un cerebro. Usted es un espíritu. Los espíritus necesitan comida del espíritu. Los espíritus se tienen que alimentar y nutrir. ¿Cómo puede usted tener un espíritu fuerte? ¿Puede usted ver la importancia de un espíritu fuerte? Si lo ve, usted va a querer saber la respuesta de esta pregunta, que te ayudará a vencer algo que está tratando de desgarrar tu cuerpo. Algo que está masticando y escupiendo tus órganos. Algo que destruye tu sangre. Está comprendiendo cuán crueles son estas enfermedades. Son diabólicas. Masticarán tus interiores. Le destruirán si pueden. ¿Existe algo más fuerte que estas enfermedades que tratan de destruirle? Sí. Está en la vida de Dios. Es más fuerte que todo esto. Es más fuerte que lo que las medicinas pueden hacer en su sistema. Si tomas medicamentos por largo tiempo, tus propias células reclamarán y exigirán más medicamentos. Hay algo más fuerte que las sustancias químicas. Hay algo más fuerte que la nicotina, alcohol, crack, heroína o cocaína. Hay algo más fuerte que eso. Sí. Es el mismo poder que hace al sol brillar. Es el mismo poder que mantiene la gravedad y lo que hace su corazón palpitar de nuevo. Ese poder es mucho más que suficiente para vencer cualquier ansia o enfermedad. Aprendí esto hace algunos años atrás. Tuve el privilegio, en el comienzo de mi ministerio, de comenzar debajo del ministerio del hermano Kenneth Hagin en la Escuela de Sanidad. Eso era lo que yo hacía día tras día, trabajaba ayudando a la gente a sanarse. La gente entraba y ya les habían dado por muertos. Ellos se veían y se sentían terrible y tratábamos de sanarlos. Así que estaba trabajando, intentando saber qué podría yo hacer para cambiar sus cuerpos. Yo no soy un doctor o un cirujano o un farmacéutico. No sé nada sobre medicinas. Puede ver que el campo entero médico trabaja con el cuerpo exterior. Esto es todo lo que saben. Físico afecta físico. Me tomó un poco de tiempo ver que esto no era mi trabajo. Yo no fui entrenado en medicina. Yo no fui entrenado en cirugía. Esto no es mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es comenzar a trabajar con el Señor para edificarlos en el interior, porque la sanidad divina es la sanidad que fluye de su interior. Cuando Dios le sana, ¿dónde está Él? Él está dentro de usted. ¿Verdad? Usted dice, bueno, Dios me sanó, ¿dónde está Él? Él está dentro de usted. Su espíritu ya está en tu espíritu, por lo tanto, su vida ya está en usted, Efesios 3:16. Diga esto en voz alta, tengo la vida de Dios en mí. Esa vida de Dios ha sido más fuerte en usted más que en otras ocasiones en su vida, y esto afecta su espíritu y su cuerpo. Así que, ¿cómo podemos renovar nuestro espíritu si lo dejamos debilitar? 1 Timoteo 4, 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido que hacen buenos ministros. Te alimentan y aumentan la palabra de fe. Esto no significa que cada sermón tiene que tener el tema de la fe, pero que cada sermón sea de fe, con fe, en fe y hacia la fe. La fe es del espíritu. No es mental. Usted no cree con su mente. La mente está envuelta, pero fe no es de la mente. En Romanos 10 y 10 dice, porque con el corazón se cree, ¿con qué crees a Dios? No hablo de su órgano físico que pompea la sangre. No puedes creer en Dios con su corazón físico al igual que no puedes creer en Dios con su riñón o con su pulmón. Él habla de su espíritu, la parte interior de quién eres, lo que eres y quién eres. Tú crees en Dios con tu corazón. La fe no es mental. No está basado solo en lo que sabes. Puedes saber bastante y estar lleno de miedo y duda. Puedes saber y repetir varias escrituras y estar lleno de miedo. La fe es del corazón. ¿Puede usted reconocer alguna persona en la cual su espíritu es fuerte y su fe es fuerte también? No es intelectual, es espiritual, pero es real. Voy a darle unos indicadores básicos de un espíritu fuerte, y ellos le ayudarán a monitorearse y saber qué está funcionando y qué no. Existen indicaciones, indicadores obvios, que demuestran si estás fortaleciendo o estás debilitando. Gracias a Dios que hay algo que puedes hacer sobre esto. Alimentado dijo, en las palabras de fe. 1 Timoteo 4, 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, él habló sobre dos cosas diferentes que estás comiendo espiritualmente, palabras de fe, o montón de basura que no vale nada. Mientras más seria es su situación, más selectivo deberías de ser sobre lo que estás viendo. Escucha la dirección de la medicina de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras, Proverbios 4 y 20, esté atento a sus palabras. En cambio, ¿cuántos cristianos han atendido las palabras del doctor? Yo doy gracias a Dios por los doctores, no malinterpreten lo que digo. Pero muchas veces, miran solo lo natural, y ellos le dicen a la gente que nada se puede hacer, no hay ninguna esperanza, o están en la última etapa. La gente se va para la casa pensando solo sobre aquellas palabras, y no hacen caso a las palabras de Dios, y eso causa que su espíritu se ponga débil. Los agota, y ellos necesitan algo que les alimente. Ahora, permítame decirlo otra vez, yo le doy gracias a Dios por los doctores. Si no fuera por doctores, enfermeras, y la medicina, muchos de nosotros no estuviéramos vivos. Usted haga exactamente lo que el Señor le diga que haga acerca de lo que diga el doctor, la medicina, o la operación que le ayude, pero no deje que la palabra de ningún hombre sea la última palabra. Siga las direcciones y atienda a sus palabras. ¿Qué dijo él? Le dijo el que viviría por largo tiempo y será satisfecho o estar sano o estar libre. Entonces esto es lo que usted debe de fijar sus ojos. No lo dejes apartarse de sus ojos. Lo tienes que mantener delante de ti noche y día, y tomarlo, porque eso le alimentará vida a tu espíritu. Te fortalecerá por dentro. Es la diferencia entre vivir o morir joven, prematuramente. Usted obtiene un espíritu fuerte de la misma manera en que obtiene un cuerpo físicamente fuerte, comiendo y haciendo ejercicios, pero comiendo comida espiritual y haciendo ejercicios espirituales. 1 Timoteo 4, 7-8 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera está él comparando el alimento natural con el alimento espiritual. Está comparando el ejercicio corporal con el ejercicio espiritual. Sí, lo está haciendo. El cuerpo se modela después del espíritu. Las cosas que usted y yo vemos y sabemos se modelan después de la realidad espiritual, no al revés. Al igual que usted se alimenta y ejercita su cuerpo, se fortalecerá, y asimismo puede alimentar y ejercitar su espíritu. Con leísa en el espíritu de tanto se encuentra débil. No se han dado cuenta que son espíritus, por lo tanto, no hacen ningún esfuerzo en alimentar su espíritu, ni tan siquiera ejercitarlo, y se encuentran débil. pero usted puede convertirse más fuerte por dentro. En Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sus palabras alimentan su espíritu. Cuando lees la Biblia diariamente, su espíritu se alimenta. Cuando va a la iglesia, su espíritu se alimenta. ¿Está usted escuchando sus palabras? Te están nutriendo. Si es la palabra de Dios, si hay revelación de su palabra, si es en y está en fe, le causa algo. Le nutre. Le alimenta, y no solo su cuerpo. Afecta su cuerpo, pero alimenta su espíritu. Nunca olvidaré la primera vez que escuché un mensaje de fe, en los años 1970. Yo había asistido a la iglesia por muchos años, pero no sabía nada como esto. Había un hombre enseñando sobre fe, y escuché su cinta completa. Nunca había escuchado de nadie que escuchara cintas, nunca había escuchado tal cosa. Pues, lo escuché, y no entendí ni la mitad de lo que el hombre había dicho, pero sí sabía que estaba alimentando algo dentro de mí, y me convertí en un adicto hasta el día de hoy. Tengo que tener mi dosis de la palabra porque es vida para mí. Es vida para mí y la salud a toda mi carne. Se ha dado cuenta cuando escuchamos a ciertas personas leer las escrituras, y suenan planos y aburridos, pero en cambio existen otras personas pueden leer una escritura, y tú dices, lea más, hermano. Lea un poco más, ¿por qué? Es porque está saliendo vida de ella. Así fue cuando yo escuché el hermano Agin enseñando. Él solo leía un capítulo y yo recibía revelación mientras él la leía. Y yo pensaba, gloria a Dios, ¿por qué? Porque él la leía con fe. La gente puede decir cosas o tal vez leyendo, y es solo sobre su cabeza. Pero hay gente que puede decir algo de su espíritu, con fe y unción y vida, ¿y qué hace eso? Eso se hila del espíritu a espíritu, carne a carne, cabeza a cabeza. No solamente queremos ser intelectuales o mentales. La Biblia nos advierte sobre genealogías, y palabras, y de palabras que contienden, y la disección de cosas hasta las profundas horas de la madrugada para impresionar a alguien con nuestro profundo conocimiento. Tito 3:9, el espíritu de una persona es más importante que su doctrina. Tu espíritu es más importante que tu cabeza y lo que tú piensas que sabe. Tú puedes creer en Dios y ser sanado y nunca saber qué era lo que andaba mal con usted. Usted tal vez nunca sabrá que hubiera tomado el poder conseguir la cura, porque nadie habría sabido que andaba mal con usted. Todavía puede estar sano, pero no importa lo que sea, el poder de Dios es más grande y fuerte. La vida de Dios es más grande. Permítame darle algunas definiciones, y luego vamos a actuar con algo aquí. Realmente vamos a alimentar y ejercitar nuestro espíritu activamente antes de que nosotros terminemos. Nos hemos estado alimentando, pero vamos a tomar un paso hacia adelante y vamos a comer y hacer ejercicios. Estas son tres cosas principales de tener en cuenta para edificar y fortalecer su espíritu. Número 1, tienes que comer correctamente. Los oídos prueban palabras como la boca prueba la comida, y las palabras que escuchas ponen cosas correctas dentro de ti o ponen cosas incorrectas dentro de ti. Las palabras pueden poner fe dentro de usted, o le pueden quitar. Las palabras pueden poner miedo y duda en usted, o pueden poner fe. Las palabras pueden ministrar muerte a usted, o pueden ministrar vida. Pueden ministrar alegría y paz o depresión y ansiedad. Lo que escuchas, lo que miras y lo que lees te ayuda o te hace daño. Póngase en una dieta buena, sólida palabra de Dios, palabras de fe. Lea su Biblia en fe. Aliméntese su fe y sea parte de un lugar donde reciba alimentación a su fe, a su vida, y reciba revelación. Cuando necesite más, vaya donde se puede conseguir más. Olvide ir de compras, sembrar flores, ver películas, y de hacer otras actividades hasta que sea fortalecido, porque si no lo hace, puede ser muy tarde. Prepárese, llenándose de la palabra. Me recuerdo de una mujer testificando una vez. Parecía que se hubiera muerto casi 2 semanas antes de haber asistido a la clase. Era solo piel y huesos, sin fuerzas para moverse. Pero se quedó con nosotros en las clases de sanidad, semana tras semana, mes tras mes, y comenzó a florecer como una flor en el sol. Su color comenzó a regresar, comenzó a ganar peso, y se levantó y testificó. Todo el mundo sabía que había sido un milagro lo que había sucedido en esta mujer. Estarías ciego si no te habías dado cuenta. Era obvio. Se levantó y dijo, «Creo que me llené tanto de la palabra que ya no existe lugar para el cáncer». Gritamos durante 10 minutos. «Es verdad». Ella se llenó tanto de la palabra, varias horas al día, escuchando y escuchando. No porque se necesita tanto de la palabra, sino porque muchas veces las personas no la están recibiendo. Es mucho lo que viene, pero no la reciben debido a filtraciones y pensamientos incorrectos. Pero si perseveras, el Señor te ayudará. Te abrirás, y cambiarás, lo entenderás, lo encontrarás, y será vida para ti y medicina a toda tu carne, comiendo la cosa correcta. Número 2. Usted tiene que hacer ejercicios. ¿Cómo se entrena espiritualmente? Uno de los mejores modos de entrenarse espiritualmente es con su confesión, sus palabras, y lo que dice. ¿Cómo se puede nacer de nuevo, creyendo con su corazón, y confesando con su boca? El hablar en lenguas es un ejercicio espiritual bueno. La alabanza y adoración a Dios son un buen ejercicio espiritual. Cada vez que haces ejercicios en fe, estás haciendo ejercicios con tu espíritu. El andar en amor, el andar en alegría, y el andar en todos los frutos del espíritu es ejercitarse. Me tomó un tiempo aprender esto. Yo pensaba, si una persona hace esto, ellos han triunfado. Si alimentan su espíritu bien y se ejercitan bien, se harán fuertes. Pero después de varios años de enseñanza en esto, el Señor me dijo, «Estás dejando algo fuera». Dije, «Ayúdame, por favor». Dijo, «Tú puedes hacer todo esto y todavía estar débil». Yo pregunté, «¿Qué?». «No». Él dijo, «Sí, puedes alimentarte y hacer ejercicios y todavía estar débil». Yo pregunté, «¿Cómo, Señor?». «¿Qué?». «Desagüe». Dijo, «¿Qué crees que pasa cuando tienes mucha agua entrando en la bañera, pero al mismo tiempo la misma cantidad de agua está saliendo de la bañera, por el desagüe? No va a llenarse, ¿verdad? Antes de que la puedas llenar, tiene que parar el desagüe. Hay cosas que agotan el espíritu. Te puedes fortalecer muy bien en un servicio. Te puedes fortalecer leyendo tu Biblia y orando en el espíritu. Pero existen algunas cosas que puedes hacer que te pueden vaciar, tal y como si nunca te hubieras fortalecido. Número 3. Tienes que tener cuidado con el desagüe. Permítame mencionarles algunos de ellos. El miedo te puede agotar. La preocupación te puede agotar. Te puedes sentar en la silla y preocuparte de algo, es como jalar el enchufe de tu energía espiritual, te agotará. Otra cosa que te puede agotar es tener muchos compromisos, demasiadas actividades, hacer todas clases de cosas que el Señor nunca te dijo que hicieras. Corriendo de aquí a allá, haciendo esto, y quedándose en el teléfono todo el día hablando sobre nada. Haciendo todo lo que te pidan hacer. Involucrándote en todo proyecto y todo programa. Te agotará, y no será la culpa del Señor. Él no te dijo que lo hicieras. No le preguntaste si lo debería haber hecho o no, solo lo hiciste. Te agotará y te cansará. Una de las más grandes causas de agotamiento es contienda. Puedes leer todo el libro de Isaías, Mateo, y Filipenses, orar en lenguas por 4 horas, y fortalecerte hasta el punto de flotar. Pero si te encuentras en una discusión con alguien, en un escándalo, y convierte en algo intenso y caliente en contienda por 15 minutos, te sentirás tan débil que ni tan siquiera te puedes levantar. Contienda te puede agotar totalmente. El diablo sabe esto. ¿Qué tal si él te puede mantener en contienda todo el tiempo, y tú tampoco estás alimentando tu espíritu? No tomará mucho tiempo hasta que te encuentres críticamente débil y serás presa para cualquier cosa que venga en contra de ti más adelante. Por eso no es una sugerencia de amor, es el mandamiento de amor. Usted no tiene que estar discutiendo y peleando con la gente. Toma 2 para estar en una pelea, y usted puede ser del partido que no participa. Vamos a actuar en esto, y algo va a suceder mientras estamos actuando en esto. Su espíritu va a estar supercargado. Será acelerado. Solo mire y vea. Su espíritu recibirá vida y será acelerado, porque está en la palabra. Joel 3:10 dice, «Diga el débil, fuerte soy, dejar al débil hacer qué». Pensar en ser fuerte. No, deje el débil decir, «Soy fuerte, ¿qué tal si verdaderamente está perdido?». Crea en su corazón que Dios resucitó a Jesús de la muerte y diga con su boca, «Jesús es mi Señor». Romanos 10:9, ¿qué tal si verdaderamente está débil? Diga, soy fuerte. Cuando diga esto, no tan solo estás hablando tus palabras, estás hablando sus palabras. Existe vida en sus palabras. ¿Y qué tal si las hablas en fe? Podría manifestarse sus fuerzas en ti. Una de las cosas más emocionantes de las cuales he participado, es el Ministerio de Sanidad. He visto a gente que estaba completamente condenados a una cama. Ellos podían apenas susurrar, y tenía que poner mi oído directamente sobre su boca para escuchar lo que decían. Pero después de 30 minutos de hacer lo que usted y yo estamos a punto de hacer, estaban de pie al lado de su cama, hablando tan fuerte que los podrían escuchar dos puertas abajo. No hablo de rumores. Estuve allí. Lo vi. Estaban en las últimas etapas del cáncer, y luego después de esto, mejoraron, aumentaron de peso, y regresaron al ministerio. Gloria a Dios. Lo que hicimos entonces es lo que vamos a hacer ahora, la misma cosa. De este modo, no deje de leer ahora. Dejar al débil hacer qué. Déjenle decir, soy fuerte. ¿Por qué dirías esto? El espíritu fuerte de un hombre le sostendrá en dolor corporal y en problemas. ¿Por qué dirías esto? Mientras lo estás diciendo, lo estás escuchando. Está alimentando tu espíritu, y te está nutriendo. Mientras lo dices, lo estás creyendo. Estás ejercitando y alimentando tu espíritu. ¿Qué se supone que le suceda a usted? Te fortalecerá. No es una teoría, te fortalecerá. Salmo 6:32 dice, Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. Amigo, voy a dirigirle en esto, y lo va a decir, pero no solo para escuchar el sonido rebotar de sus oídos. Estarás utilizando tu espíritu. Estarás utilizando tu fe. Dios está haciendo esto para un efecto específico. Diga esto en voz alta, es Dios que me ciñe con fuerza. Me ciñe con fuerza. La versión inglesa dice, es Dios que me hace fuerte, quien hace mi camino seguro. La Biblia viva dice, Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Diga esto en voz alta, Él me llena de fuerza. Él me llena de fuerza. Cierre sus ojos y dígalo en voz alta, Él me llena de fuerza. Él me llena de fuerza. Él me llena de fuerza. Él me llena de fuerza. Él me llena de fuerza. Él me llena de fuerza. Él es el Dios que me hace fuerte. Él es el Dios que me hace fuerte. Escucha usted esto cuando va a la tienda, al restaurante, y cuando se encuentra trabajando. ¿Qué escucha? Hombre, me siento débil hoy. No sé lo que es, pero me he estado sintiendo muy agotado y débil. La gente no piensa en lo que están diciendo. Se puede escuchar en todas partes. ¿Por qué el enemigo continuamente trae estos pensamientos a la gente? Es que somos tan débiles. La gente no tiene idea lo que están pensando. Pero, si usted se levanta y dice, yo soy fuerte en el Señor. Ellos dirían, óyeme. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque dices, estoy tan débil que apenas puedo caminar hoy. ¿Por qué dices eso? La gente se cree que esto es normal. Es normal si quieres ser débil. Si quieres algo diferente, tienes que decir algo diferente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, Proverbios 6:21. Diga esto en voz alta, Él me hace fuerte. Él me llena de fuerza. Él me ciñe con fuerza, gloria a Dios. Salmos 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Cuál es la respuesta entendida en esto? Nada. ¿Por qué? ¿Qué dice la siguiente parte? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No debería de tener miedo a nada porque Él es la fuerza de mi vida. Cierre sus ojos y diga esto en voz alta, el Señor es la fuerza de mi vida. El Señor es la fuerza de mi vida. El Señor es la fuerza de mi vida. El Señor es la fuerza de mi vida. El Señor es la fuerza de mi vida. Es la fuerza de mi vida. Y si dijeras esto noche y día, no importando cómo te sientas. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué dicen normalmente los débiles? Estoy débil. Estoy adolorido. Me siento mal. No sé lo que está pasando, no me siento con deseos de hacer nada. Es que me siento tan débil. La Biblia le dice al débil que diga otra cosa. La Biblia nos dice a usted y a mí si nos sentimos o parecemos débiles, o si nosotros estamos débiles en lo natural decir, soy fuerte. Ahora, esto muy diferente de rogarle a Dios que le haga fuerte. Él nunca te dijo que le rogaras a Él que te haga fuerte. Te dijo que dijeras algo. Te dijo que dijeras que eres fuerte. Estoy citando las Escrituras aquí mismo. Esto es directamente de la Biblia. El Señor es la fuerza de mi vida. Es la fuerza de mi espíritu. Es la fuerza de mi mente. Es la fuerza de mi corazón, mis pulmones, mi sangre, y mis riñones. Es la fuerza de mi sistema inmunológico. Es la fuerza de mis emociones. Nunca más diga que es débil en cualquier área de su vida. Mientras más débil te sientas, más dirás, soy fuerte. Soy fuerte en el Señor. El Señor es la fuerza de mi vida. Tienes que continuar diciendo esto. Después de que lo haya dicho dos o tres veces, su cabeza dirá, ya lo hemos dicho. Continúa hacia algo nuevo. Diga, cállate. No digo esto para el beneficio de mi cabeza, no creo a Dios con mi cabeza. No es el conocimiento que le ayuda a vencer dolor corporal y problemas. Es un espíritu fuerte. La fe es del corazón. ¿Cómo sabe si está trabajando en usted? Ah, no tiene que preguntar. Y si tiene que preguntarle a alguien, entonces tiene que cerrar sus ojos y continuar diciéndolo. Cuando comienza a obrar en usted, cuando la palabra de Dios que es viva, eficaz, y trabaja con poder, usted lo sabe. Inmediatamente se siente más fuerte. ¿Cómo se puede dar cuenta si su espíritu está débil? Su espíritu está temeroso y ansioso, y angustiado. Su espíritu está deprimido. Te sientes agotado. Cuando tu espíritu es débil, no quieres hacer nada, es vago. No tiene ningún incentivo, y no se siente emocionado. Está describiendo algunas condiciones. Está débil. Piensa solamente en si existe algo malo y lo que hay mal. Estás hablando de darte por vencido. No tienes ningún motivo de continuar. Todo esto es fruto de un espíritu débil. Permítame decirle cuando su espíritu es fuerte. Cuando su espíritu es fuerte, hay paz. Paz y alegría es la evidencia de un espíritu fuerte. Si alguien está realmente deprimido, es débil espiritualmente. La Biblia dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, Nehemías 8 y 10. Cuando su espíritu es fuerte, existe una frescura en usted. Se siente confiado. Se encuentra listo en comenzar un trabajo grande. Está listo para limpiar el guardarropa. Está listo para mover todo en el garaje y hasta mirar detrás de los estantes donde no había mirado hace años. Cuando está débil, miras y dices, voy a esperar y lo haré otro día. Pero cuando tu espíritu está fuerte, te sientes confiado y listo para atacar, y dices, sí puedo. Sí, Loger. Un espíritu débil se sienta en la tienda de campaña y grita, ellos son grandes. Son demasiado grande, la muralla es demasiado alta. No hay ninguna manera, que dice un espíritu fuerte. Caleb y Josué dijeron, sí, podemos. Su defensa se ha marchado de ellos. Dios está con nosotros. Vengan, vamos a conseguirlo. Es un espíritu fuerte comparado con un espíritu débil. Es obvio. No tiene que tener una palabra de conocimiento o tener una visión. Es obvio cuando es fuerte o cuando es débil. ¿Y qué pasa si te encuentras tan débil que no tienes visión? Por eso la gente se enoja cuando alguien quien está lleno de fe y visión y dicen, vamos a creer por aviones y barcos, y vamos a creer por grandes propiedades, se enojan porque muestran cuán débiles son. Tu visión y tu fe están más avanzadas que las de ellos, por eso ellos no quieren tomar el esfuerzo para fortalecerse. Solo quieren salir con una nueva doctrina hablando sobre el por qué no es para cada uno, y por qué no es la voluntad de Dios de todos modos. Por eso es tan popular, esta religión sin faltas. No importa lo que suceda, no es su culpa. Es la misteriosa, inconcebible voluntad de Dios. Y todos los débiles dicen, así es. No es nuestra culpa. Así es. Uno nunca sabe. Salmos 29, 11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La Biblia versión amplificada en inglés dice, el Señor dará, inflexible e impenetrable, fuerza a su gente, diga esto en voz alta, Él me da fuerza inflexible, fuerza impenetrable. Él me da fuerza que no falla. Él me hace fuerte. Él me hace fuerte. Él me da fuerza. Ahora la situación ideal es hacer esto por lo menos una hora. Para la mayoría de las personas, les toma por lo menos esa cantidad de tiempo para finalmente conseguir que su mente se calme, y comiencen a decirlo con un poco de fe. Si no lo ha hecho anteriormente, entonces no sabe de qué hablo. Pero le digo, usted puede sentarse en su silla en su casa, usted solo, y decir, soy fuerte en el Señor. Soy fuerte. Él es la fuerza de mi vida. Usted puede sentarse y decir esto durante 2 horas, tal como puede sentarse, preocuparse y atemorizarse por 2 horas y sentirse que no tiene suficiente fuerza para levantarse e irse para su cama. O en cambio, usted puede estar ahí, alabarle y adorarle diciendo, tú eres mi fuerza. Oh, Dios, tú eres la fuerza eterna. Tú eres la fuerza de mi espíritu y mi mente y mi vida. Tú me avivas. Tú me llenas de fuerza. Tú me haces fuerte. Soy fuerte en ti. Si haces esto durante una hora, la fuerza saldrá literalmente de él a través de tu espíritu dentro de tu cuerpo. Usted podría preguntar, ¿está usted diciendo que realmente puede afectar mi cuerpo físico? Sí. ¿Afectará sus órganos, el flujo sanguíneo, y sus células cerebrales? Sí, de acuerdo a la cantidad de fe que usted tenga. O, se puede quedar sentado sin fe y seguir diciendo, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Soy fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Sí, soy fuerte. Soy fuerte. Soy fuerte. Pero le va a tomar una cantidad de tiempo excesiva para que exista algún tipo de beneficio si verdaderamente lo hace. No es tan solo repetir. Es tener fe. Por eso, cuando lee su Biblia, no es lectura veloz y solamente darle un vistazo. Usted se sienta y dice, gracias, Señor, por esta palabra santa y preciosa. Es vida para mí. Es salud y medicina a toda mi carne. Ábrela para mí. Ayúdame a ver, y muéstrame cómo ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Entonces lea cada palabra, y saboréela. Sin estar apresurado, la lees en voz alta. Mostrando respeto, y estás a la expectativa de que algo va a suceder cuando la estás leyendo. De acuerdo a lo que inviertes, eso recibirás. Salmo 71, 16 dice, yo iré en la fuerza del Señor Dios. Dígalo en voz alta, yo iré en la fuerza del Señor Dios. Ahora, amigo, habrá multitud de ocasiones cuando esto sea aplicable. Habrá una y otra vez cuando el enemigo vendrá y dirá, no puedes ir. No tienes el dinero. No tienes los recursos. No tienes la oportunidad. No puedes ir, ¿qué vas a decir? Iré. Iré en la fuerza del Señor. Habrá tiempos cuando dependerá de usted que sucedan cosas, y no será porque la fuerza de Dios no se encuentra en usted, en su mente, en su cuerpo, y en su cartera. El diablo le dirá, y parecerá y se sentirá como, que no puede ir, y no lo puedes hacer. Este es el tiempo cuando, desde su interior, usted dirá, yo iré. Yo continuaré. Atravesaré. Usted lo hará en la fuerza del Señor Dios. El mayor está dentro de usted. Dios es más grande que cualquier cosa que venga contra usted. Diga esto en voz alta, yo iré en la fuerza del Señor Dios. Yo iré en la fuerza del Señor Dios. Cuando el diablo dice, sí, pero no puedes continuar, usted dirá, continuaré. ¿Lo ves? Usted no está diciendo esto basado en sus músculos. No lo dice basado en lo que está sintiendo. Los está diciendo basado en la palabra de Dios que mantiene el sol brillando y al mundo girando. Si hay suficiente poder en la palabra para hacer esto, hay poder suficiente para volver a poner una chispa en su cuerpo. Hay suficiente poder para avivar sus piernas y brazos, y para comenzar cualquier cosa que necesite comenzar. Habrá ocasiones cuando pensamientos y sentimientos vendrán y te dirán, no puedes ir. Esto me ha sucedido a mí. No puedes ir a esa reunión. No estás en forma para hacer esto. No puedes hacer esto. No puedes hacer ese viaje. No estás en forma espiritualmente, mentalmente, o físicamente. No lo puedes hacer. No tienes los recursos. Yo voy a ir. Usted de todos modos continúe preparándose y siga hacia adelante. Aunque parezca que no hay salida, pero encuéntrese listo. No hay dinero, pues continúe planificando y diciendo, yo lo haré. Yo iré. Sí, pero tú estás viejo. Yo iré en la fuerza del Señor. Sí, pero usted está sin dinero. Yo iré en la fuerza del Señor. Sí, pero usted es ignorante y sin educación. Iré, y lo podré hacer en la fuerza del Señor Dios. Dígalo una vez más, yo iré en la fuerza del Señor Dios. Salmos 84, 7 dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sahía. En la versión inglesa dice, mientras más avanzan, más fuerzas tienen. La Biblia versión viva dice, crecerán constantemente en fuerza. Diga esto en voz alta, yo iré de fuerza en fuerza. Yo iré de fuerza en fuerza. Yo iré de fuerza en fuerza. Cierre sus ojos y diga, yo voy de poder en poder. Yo voy de poder en poder. El diablo dice, solo te estás poniendo más débil día tras día. Diga, yo voy de poder en poder. Cada vez me encuentro más fuerte. Estoy aumentando en fuerza. Usted tiene que decir esto cuando se sienta débil. Diga el débil, cada vez me encuentro más fuerte. Yo voy de poder en poder. Tiene que decir esto cuando se siente más débil que nunca. Usted diga, cada vez me encuentro más fuerte. Yo voy de poder en poder. Yo voy de un nivel de fuerza al próximo nivel de fuerza. Me estoy poniendo más fuerte. Filipenses 4 y 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habrá aquellos que te dirán que no podrás hacer nada, que has ido lo más lejos que has podido ir, y esto puede ser verdad si es con tus propias fuerzas. Pero, usted puede hacer lo que parece imposible. Usted puede ir y hacer todas las cosas. La Biblia versión amplificada en inglés dice, puedo hacer toda cosa a través de Cristo quien me da poder, estoy preparado para cualquier cosa e igual a nada a través de Él que infunde la fuerza interior en mí, yo soy autosuficiente en Cristo la suficiencia, punto. Diga esto en voz alta, todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo, a través del ungido de Dios quien me fortalece. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer a través de Cristo quien me fortalece. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer a través de Cristo quien me fortalece. El diablo le dirá, tú no puedes hablar con ellos sobre esto. Tú no puedes, ¿qué dirá usted? Puedo. Lo puedo hacer, con un poco de ayuda, a través de Cristo que me fortalece. El diablo dirá, no puede pararse ahí frente a las personas y hablar. Usted no puede hablar con ellos sobre el Señor. No puede hablarle acerca de la sanidad que dice usted. Yo puedo hacer todas las cosas. Lo puedo hacer. El diablo dirá, no puedes ir y decirles la verdad y admitir lo que usted hizo. No puedes hacer eso. Tú dices, puedo. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Lo puedo hacer. El diablo dice, tú no puedes ir a donde tu jefe y hablar de esto. Tú dices, sí, a través de Cristo. Yo puedo hacer todas las cosas a través de Él que me fortalece. Efesios 6 y 10 dice, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice, tu fuerza debe venir del gran poder del Señor dentro de usted. Y la Biblia versión amplificada en inglés dice, saca tu fuerza de él, la fuerza que su poder ilimitado proporciona, punto. Diga esto otra vez, varias veces, yo soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Yo soy fuerte en el Señor. Yo soy fuerte en el poder de su fuerza. Yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Soy fuerte. Yo soy fuerte. Yo soy fuerte en el Señor. Yo soy fuerte en su poder fuerte. Yo soy fuerte. Soy fuerte. Yo soy fuerte. Fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Yo soy fuerte en el Señor. Yo llamo a mi cuerpo fuerte. Yo llamo a mis riñones fuertes. Yo llamo a mis pulmones fuertes. Yo llamo a mi corazón fuerte. Yo llamo a mi sistema digestivo fuerte. Yo llamo a mi sistema inmunológico fuerte. Yo llamo a mi sangre fuerte. Yo llamo a mis huesos fuertes. Yo llamo a mis coyunturas fuertes. ¡Oh, aleluya!